Cuánto yo te pude haber amado si me hubieras encontrado justo antes de sufrir. Todo lo tenía preparado para dar al ser amado el más lindo porvenir. Y yo sé que no esperas que te dé ni el día de hoy, que aunque no quieras te molesta como soy, pero en mí hay fiesta cada noche que te doy. Y yo sé que tú piensas que de amar ya me olvidé, que te avergüenzas pues ni ayer lo malgasté, pero comienzas a tenerme algo de fe. Y yo sé que no hay nada que temer, todo pasó de mi haber dado de llover. El sol salió, si estás buscando una mujer, aquí estoy yo. Aquí estoy yo.